Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Cuando son las 5:30 de la tarde y vamos adentrándose en el repaso de toda la actualidad deportiva del fin de semana hoy. ¿Por dónde pasa? Pues por esa victoria del Ubrique Unión Deportiva en la mañana de ayer en Barbate por 0-2 al Barbate Club de Fútbol. Un partido al que los ubriqueños le habían dado pues importancia y mucha, porque ya saben que ahora viene el parón, el descanso de Semana Santa e inmediatamente después vendrá ya lo que es el tramo final de Liga, las últimas 7 jornadas ante las que quieren llegar o querían llegar lo mejor posicionado posible. Y eso es lo que ha ocurrido en este fin de semana, porque los 3 puntos le han servido al Ubrique Unión Deportiva para mantenerse en ese liderato provisional de la tabla clasificatoria, todavía sin que le hayan dado los 3 puntos del partido ante el Federico Mayo en las clasificaciones oficiales, pero damos o contamos con ello, por lo que el Ubrique Unión Deportiva seguiría comandando esa clasificación, seguiría en la primera posición de la segunda andaluza. En el día de ayer, doblete de Paco Pérez en un encuentro en el que los ubriqueños se sintieron quizás más cómodos de lo que esperaban en principio. Había que afrontar ese duelo en Barbate, en un terreno de juego siempre complicado, porque es un, digamos, un público, una afición que aprieta mucho. De hecho, este año ya ha tenido varias sanciones y apercibimiento de cierre el equipo barbateño, e incluso le han cerrado el campo en alguna ocasión, por lo que se pueden imaginar cómo tiene que presionar ayer el público y la influencia que pueden tener tanto en el colegiado como en el partido. Pues bien, en este caso, como decimos, en la primera mitad, en el minuto 33, Paco conseguía el 0-1, una jugada entre Peluca Aníbal y el propio Paco, que empujaba en última instancia el balón al fondo de las mallas. Y en la segunda parte, de nuevo Paco, en una jugada personal dentro del área, conseguía el 0-2. Pudo ser mayor la diferencia, porque incluso Peluca llegó a fallar un penalti que cometieron sobre Mario. En la primera mitad, el Ubrique Unión Deportiva fue muy superior a su rival. Inquietó el Barbate pues en alguna contra, pero nunca llegó a crear peligro o jugadas claras que hubieran podido equilibrar el marcador. En la segunda mitad, quizás el Ubrique Unión Deportiva salió un poco más relajado de los vestuarios que en la primera, pero poco a poco fue cogiendo el tono y enseguida volvía a hacerse con el control del partido, un resultado que parece que no peligró en ningún momento. Como decimos, 3 puntos importantes, dado que se han dado algún resultado que no se esperaba. Por ejemplo, la derrota del Alcalá del Valle, que venía imparable en el campo del Espera, 2-1. El San Bernardo también se dejaba 2 puntos en casa ante la Divina Pastora sanluqueña, y sobre todo el Club Deportivo La Salle, un partido que aparece como suspendido, que fue suspendido ya prácticamente en el descuento, cuando un jugador de La Salle pues le pegó un cabezazo al colegiado, del cabezazo por el que incluso ha necesitado de puntos de sutura, cuando el marcador reflejaba un empate a 1. No creemos que le vayan a suspender al conjunto de La Salle con algún punto al equipo en sí. El jugador, desde luego, se va a estar una temporadita sin jugar, pero ya el hecho de que empataran en tierra sanluqueña ante un equipo que se está jugando la permanencia, digamos que podemos considerarlo como un traspié del conjunto puertorrealeño. De esta manera, el equipo de La Salle, con este empate, sale hasta de la zona de ascenso. Ahora es quinto clasificado y estaría a 8 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Es decir, 8 puntos colchón tiene ahora mismo el equipo de Miguel Domínguez, y hay que tener en cuenta que todavía tiene que enfrentarse el conjunto puertorrealeño aquí en Ubrique. Por lo tanto, puede ser incluso mayor esa diferencia, ese número de puntos. Ahora mismo decimos 8 puntos, eso sí. Suponemos que el punto del empate allí ante el Atlético Sanluqueño finalmente se le dará y estará, pues se quedará esos 7 puntos. Pero cada vez se está abriendo más hueco con esa cuarta posición, ya quedarían 21 puntos en juego y teniendo pues 7 que pueden ser 8, incluso más de diferencia, prácticamente casi que ya tiene amarrada o amarrado el ascenso. Entendemos que llegar a estas alturas en esa posición, incluso ya el ascenso le puede saber poco al conjunto briqueño, que sin duda va a pelear un título de liga que se ha ganado hasta el momento. Aparte de ser el líder, esta temporada ha sido pues muy completa la del Ubrique Unión Deportiva. Recordemos que ha perdido tan solo dos partidos de los 27 que ha jugado, bueno, 26, hay que meterle del Federico Mayo, de 27 partidos ha ganado 16, ha empatado 8, eso sí, es uno de los equipos que más empata, y ha perdido tan solo 2, lo que nos revela, en este caso, pues el potencial, sobre todo defensivo, la solidez defensiva que ha mostrado el equipo esta temporada, tan diferente a la del año pasado. Enseguida estaremos hablando del Ubrique Unión Deportiva, de esas opciones ya no solo de ascenso, sino de pelear por el título de la segunda andaluza, de el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que bueno, veía truncada su buena racha de victoria, 3 consecutivas en casa del Olvera, un equipo que recordemos ahora mismo está ahí peleando en la parte alta de la tabla clasificatoria junto a Puerto Serrano, Villamartín y Alcalá del Valle. Le costó lo suyo al Olvera llevarse la victoria porque se encontró enfrente a un equipo muy serio, muy ordenado y muy trabajador. En este caso tuvo ocasiones el Ubrique Unión Deportiva, dio muy buena imagen, como decimos, muy similar a las de semanas anteriores, y en esta ocasión pues le tocó perder, pero como decimos, le plantó cara, y vaya si le plantó cara al equipo del Olvera, que terminó incluso pidiendo la hora. El Ubrique Unión Deportiva Infantil, por su parte, no tuvo piedad del Veteranos Jerez, 0-10, teniendo en cuenta que el equipo jerezano llegó a este partido con muchísimas bajas, teniendo que tirar incluso de jugadores del equipo alevín. La mayoría eran alevines. El Ubrique Unión Deportiva pues entró en el partido ya, digamos, con ese favor, entre comillas, que le hacía rival, que le duró unos 15 minutos cuando comenzaron a llegar los goles. Cuando cayó el primer gol, prácticamente se terminó el partido. El que sí conseguía ganar también este fin de semana era el Ubrique Unión Deportiva Alevín, que jugó el pasado viernes ante el Alcalá del Valle, 4-2 en un partido igualado y muy competido entre los dos equipos, y quizás le faltó ese nivel competitivo de otras ocasiones al Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que caía en casa por 2-5 ante el Alcalá del Valle, un equipo para nada superior al conjunto ubriqueño, pero como decimos, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín no fue el equipo de otras ocasiones, y claro, cuando no están a tope lo terminan pagando. Y también cayó el pre-Benjamín ante el Veteranos Jerez por 3-6, después de un partido muy igualado. Se fue al descanso con empate a 3, con alternativas en el marcador durante la primera mitad, y en definitiva uno de los partidos de esos que crean afición. En la segunda mitad, el Alcalá del Valle tuvo más puntería que el conjunto ubriqueño y terminó llevándose esa victoria por 3-6. Además de eso, queremos hablar también hoy de atletismo, porque el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno conseguía el pasado sábado proclamarse campeón de Andalucía Máster 45 de la prueba de los 10.000 metros en pista. En Carranque, en concreto, fue donde se disputó este campeonato de Andalucía de 10.000 y de 5.000, y el ubriqueño se llevó el título con cierta comodidad, ya que aventajó al segundo clasificado en su categoría en más de un minuto. Vaya mes de marzo al que ha llegado, o el estado de forma en el que ha llegado Francisco Javier Jaén Moreno, que se proclamaba a principios de mes campeón de Andalucía de cross en su categoría, y ahora lo hacía en esta distancia de los 10 kilómetros de los 10.000 metros. También vamos a destacar que se celebraba en Alhaurín el Grande la primera prueba de la Copa de España de Carreras por Montaña, el Trail Cara a los Tajos, en el que participaban varios ubriqueños. En la prueba reina, Dani Román conseguía una 29ª posición de la general, era el 5º componente de la selección andaluza que cruzaba la meta. Un Dani Román que venía pues de unas cuantas semanas en los que no ha estado a tope físicamente, ha tenido problemas con varias lesiones y no llegaba en plenitud de forma al trail a los Tajos, pero ya comenta que muy buenas sensaciones, sin molestia, y bueno, pues siendo consciente de que no llegaba en su mejor momento, ha completado una prueba más que decente. El campeón ubriqueño, que forma parte, como decimos, de la selección andaluza de carreras por montaña. En categoría femenina hubo dos ubriqueñas, Rocío Mateos y Noelia Barea, que quedaron en la posición 46 y 47 de la general. La victoria fue para Paula Cabrerizo. Y en la carrera de 19 kilómetros hubo otro ubriqueño, Juan Miguel Bórquez, que en este caso llegaba en la posición 63, o terminaba en la posición 63 de la general. También comentar que ayer se celebraba en Benocaz la carrera por montaña de Benocaz, que nos dejó como vencedor de la prueba larga a Francisco Pazo y de la corta a Mario Aguilar. Todavía no están a disposición las clasificaciones. Ayer hubo pues una serie de desbarajustes organizativos durante la prueba, y bueno, pues el tiempo menos posible la organización pondrá esa clasificación, la hará pública, y entonces nosotros la podremos comentar, a ver lo que le hicieron los corredores ubriqueños, que ya decimos, un ubriqueño fue vencedor de la corta y otro ubriqueño fue vencedor de la prueba larga. También en ciclismo, el ubriqueño Jorge López Janeiro fue tercero en el 17º Memorial Antonio Tocino, que se celebraba en el Pinal de Hierro, en Chiclana de la Frontera, prueba puntuable para el ranking andaluz y el circuito provincial de rally BTT. Por delante de él, pues se pueden imaginar, José María Guerrero, el gasolina, y José María Fernández Rodríguez, el ciclista de Arcos. José María Guerrero, pues aventajando a los otros dos en más de dos minutos, mientras que el duelo entre José María Fernández y Jorge López Janeiro se decidió pues por apenas pues 14 segundos, que fue la ventaja que conseguía el arcense con respecto al ubriqueño. Y también tenemos que hablar de motor de automovilismo. Se celebraba el pasado fin de semana la primera prueba del puntuable para el campeonato de Andalucía de rallies de asfalto, con la participación de Antonio Pérez, que tuvo que retirarse por problemas mecánicos. Victoria para José Antonio Aznar y Crisanto Galán con su Porsche. De estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Kebab Baguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, perritos, hamburguesas, sándwich, pizzas caseras, pescadito frito y los fines de semana, carnes a la barbacoa. Aproveche nuestras ofertas. Los jueves, dos pizzas por solo 7 euros. Y por la compra de dos paninis, el segundo sale a 1 euro. Además, hazte socio y disfruta de los descuentos en comida y bebida. En Kebab La Lupe servimos a domicilio. Solicite su encargo en los teléfonos 46 44 10 o 682 52 26 36. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. En Autoservicios Casacanto, hasta el 28 de marzo, las mejores ofertas. Bacalao en tiras en piel, 2,29 euros el cuarto. Queso puro de oveja Yala, 2,19 el cuarto. Atún en aceite Isabel, 650 gramos, 5,99. Harina de repostería Gallo, 79 céntimos el kilo. Y Actimel, 6 unidades, llevándose 2, le sale el pack a 2,24 euros. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chiacina ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. Move Gestión, tu inmobiliaria de referencia. Move Gestión cambia de dirección. Desde el viernes 16 le atendemos en Avenida de España número 20, frente a Correos. Move Gestión. Deja tus gestiones inmobiliarias en nuestras manos y despreocúpate. Alquiler, compraventa, tramitación de escrituras. Move Gestión. Más de 12 años de experiencia nos avalan. Visite nuestra web movegestion.com. Move Gestión, tu inmobiliaria de referencia. Recuerda, ahora en Avenida de España número 20, frente a Correos. Contrata el servicio de Smart House y ahorra hasta 150 euros en los gastos de tu casa. Aprovecha esta oportunidad solo en Fon House. Fon House Ubrique, Avenida de España número 41, junto a la tertulia. Yo soy tu gominola. Parque Infantil de Bolas El Castillo, en Avenida de España, número 85. Abrimos fines de semana, viernes y sábado, de 4 de la tarde a 11 de la noche. En el Parque Infantil de Bolas El Castillo disponemos de instalaciones adecuadas para la celebración de cumpleaños cualquier día de la semana. Y si reserva con un mes por anticipado, le regalamos una piñata de golosinas. Parque de Bolas Infantil El Castillo, en Avenida de España, número 85. Teléfono 622-09-0966. Para el disfrute de los pequeños y su tranquilidad. Ahora en Ubrique, la Casa de Clara. Disponemos de todo en muebles y decoración. En la Casa de Clara, salones, dormitorios juveniles, sofás, sillones relax, colchonería y todo para su hogar. En la Casa de Clara le ofrecemos los mejores precios con diferencia. Visítenos en calle Real número 29, antigua farmacia, frente a la sacristía. Muebles y decoración, la Casa de Clara. Todo para su hogar al mejor precio. La Casa de Clara, primer premio del concurso de escaparatismo 2017. ¿Sabías que en Fon House también nos ocupamos de tu sonrisa? Hazte smart en Fon House y llévate un seguro dental por solo 29,99 euros al año. Pregunta a tu vendedor. Tu tienda Fon House en Avenida de España número 41, junto a la tertulia. Viajes Tormalet organiza dos excursiones para el Puente del Petaquero, del 26 al 28 de mayo. Si lo que deseas es descanso, aparta hotel en Santipetri, autobús y pensión completa por 115 euros por persona. Y otra excursión a Madrid para presenciar el musical El Rey León, estancia en hotel de 3 estrellas, visita a Toledo, autobús y entradas del musical 215 euros para adultos y 205 para niños. Además, Viajes Tormalet organiza una excursión a Málaga el próximo 16 de junio para ver el Circo del Sol, autobús y entradas por solo 95 euros. Más información y reservas: Avenida de España número 7, teléfono 956 11 42 57. Cinco y 48 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en el repaso, en la crónica de la jornada futbolística, comenzando como siempre por ese partido del Ubrique Unión Deportiva Senior, tres puntos muy importantes que sacó de su desplazamiento a Barbate. Recuerden que este era el partido aplazado de la jornada 25 que se tuvo que disputar el pasado 4 de marzo, pero que fue suspendido, fue un suspenso general de lo que era toda la jornada futbolística en la provincia de Cádiz. Pues bien, como decimos, se desplazaba a un campo hostil, el del Barbate, siempre para los rivales. No es fácil puntuar en este terreno de juego. Y el Ubrique Unión Deportiva salió muy bien plantado. Enseguida cogió, digamos, las riendas del juego y, bueno, pues comenzó a crear ocasiones, a tener aproximaciones al área rival, aunque eso sí, le faltaba quizás la última o la claridad de la última decisión, el tiro a puerta, ya que se intentaban tocar, manejar, llegar, pero quizás le faltaba esa contundencia que hay que tener en diversas ocasiones. Tuvieron aproximaciones importantes de Aníbal, incluso una falta a borde del área de Paco. Por su parte, el Barbate pues formó dos contras que no llegaron a buen puerto para ellos, no crearon más peligro. Llegó el minuto 33 cuando el Ubrique Unión Deportiva, que quizás estaba abusando de la rapidez, ¿no?, en las jugadas, en la zona alta, en la zona ofensiva. Pues en este caso la mesura, el temple se lo puso Peluca a partir de, pues, casi ya la mitad de la media hora. Un buen partido, por cierto, de Peluca. Un saque rápido de Alberto desde la portería fue controlada y bajada por Peluca, que en este caso aguantó el balón, aguantó la llegada de su compañero Aníbal, que lo desdobló, le cedió el balón y este, en muy buena posición para el tiro, prefirió ceder el balón a Paco, que venía desde atrás, ya en la zona del área chica, y que solo tuvo que empujar el esférico hacia dentro de la portería para poner el 1-0 en el marcador. No fue el único destacado de esta primera mitad, porque el Ubrique Unión Deportiva pudo aumentar esa distancia también en una jugada iniciada, trenzada por Peluca, un pase, en este caso, un pase hacia atrás del delantero ubriqueño, al que no llegó Aníbal porque se resbaló, pero sí consiguió llegar Fran, que tiraba desde la frontal del área. Buena actuación, buena respuesta, se encontraba con una buena respuesta del portero, que rechazaba el balón que le caía pues a Pedro Pablo, en muy buena posición también, cuyo tiro, de nuevo, en una parada felina, podríamos decir, del portero barbateño, evitó lo que podía haber sido otro gol para el equipo visitante. Poco más dejó la primera mitad del partido. Ya en la segunda, el Ubrique Unión Deportiva quizás salió algo dormido, no sufrió, eso sí, pero no tenía el mismo control que había tenido en el primer periodo, hasta que el equipo poco a poco se fue asentando y haciéndose de nuevo con las riendas del encuentro. Llegaba el minuto 62, cuando en este caso era a Lolo el que entraba por la banda izquierda, cedía el balón a Paco. Paco se paró, se cambió el balón de pierna, se metió dentro del área entre los defensas, se deshizo de ello y, llegando ya al área chica, golpeaba con un tiro fuerte y ponía ese 0-2, una jugada personal, un golazo del jugador ubriqueño, que significaba, como decimos, el 0-2. Aquí prácticamente perdón, se terminó el encuentro, porque ya una ventaja considerable para el equipo barbateño, que fruto también de la impotencia se empezó a emplear con cierta dureza. Incluso pudo ser la cosa mayor, porque en el minuto 70, podríamos decir, Mario sufría una falta dentro del área que era decretada por el colegiado del Valle Muñoz como penalti, un penalti que lanzó Peluca y que detuvo el portero José Antonio Carrillero. Poco más nos dejó esta segunda parte, porque, como hemos dicho, alguna jugada llegada del Ubrique Unión Deportiva, pero ya no cambiaría la situación, al menos en el marcador. Tres puntos muy importantes que se llevaba el Ubrique Unión Deportiva en ese desplazamiento a Barbate. Vamos a hablar algo más de este partido con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria importante para tu equipo, para el Ubrique Unión Deportiva, porque, bueno, durante toda esta semana habíais resaltado la importancia de este choque, el valor que podía tener este partido, sobre todo por el hecho de sumar tres puntos antes del parón, sobre todo valor psicológico, ¿no?, de verse ahí en el penúltimo escalón antes de lo que va a ser la recta final del campeonato liguero, ¿no? ¿Cómo os fue? ¿Cómo fue el partido en Barbate? Pues sí, ¿no? La verdad que lo teníamos señalado en el calendario el partido y más importante se hizo después de los resultados del sábado, ¿no? Cuando conocimos que la Zalla había empatado, que el Alcalá había perdido en espera, ¿no? Resultado que no nos esperábamos, y pues nos lo tomamos como una auténtica final. Es más, nosotros antes de los dos desplazamientos estos que teníamos hacia Cortijillo y a Barbate, nos cogimos la meta de que teníamos que conseguir mínimo 4 puntos. Y para hacer eso, pues ayer teníamos que conseguir la victoria, y el equipo trabajó muy bien desde el minuto 1 hasta el final, y la verdad que fue una victoria justa y merecida. Miguel, ya hablábamos el pasado viernes de, bueno, el partido que te podías esperar allí en Barbate, un campo donde el público aprieta mucho. De hecho, creo que es el equipo que ha perdido más puntos por sanción, 7 puntos, por la mayoría de ellos, ya decimos, por incidentes en su campo, nos da una idea de las encerronas que algunas veces hace el equipo del Barbate, ¿no? Sí, la verdad que nosotros ya lo sufrimos el año pasado, el ambiente que hay allí, y este año, pues, desgraciadamente lo volvimos a vivir, ¿no? Pero bueno, todo eso es secundario, porque conseguimos los 3 puntos, que creo que es lo que más duele, ¿no? Nos da igual, porque nos lo han hecho 2 años seguidos, cambiándonos la hora y poniéndonos a las 11 de la mañana. Uh-huh. Pero bueno, y su afición, que deja mucho que desear, ¿no? Son personas que parece que nunca han salido a una calle o que están en esta vida que vivimos, ¿no? Parece que son personas que... es preferible hasta mejor ni opinar sobre ellos. Ellos solo se calificaron ayer con su comportamiento y ahí está. No es de extrañar que le quiten 7 puntos. Creo que son hasta poco para lo que pueden liar allí, porque son, la verdad que son, que es una afición que deja mucho que desear. Miguel, una cosa que temíais también era el estado del terreno de juego después de la lluvia, pero se encontraba estéis con un muy buen campo de fútbol, ¿no? Sí, fue una grata sorpresa al llegar, ¿no? Porque cuando íbamos hacia Barbate, la verdad que salimos de aquí de Ubrique hasta allí era caños de agua lo que nos caía, ¿no? Bastante agua la que nos caía, y íbamos con la incertidumbre de cómo nos íbamos a encontrar terreno de juego. Y cuál fue nuestra sorpresa, que al llegar allí, la verdad que el campo era una alfombra. Estaba perfectamente para jugar. También tuvimos la suerte de que no nos llovió durante el partido, se secó un poco, lo que nos hizo para nuestro juego, nos vino perfecto, en un campo grande y muy bueno donde se podía jugar. Y así fue como se demostró, que fuimos superiores a ellos desde el minuto 1 y ni la olieron, la verdad, porque ni nos inquietaron. No llegaron, creo que nos tiraron una vez a puerta, sí, por decirte que nos tiraron una vez una parada que hizo Alberto, pero que fue una parada bastante fácil. Una primera parte donde, como tú dices, hicisteis con el control, llegabais más, con más ocasiones, pero quizás os faltaba ese mordiente adelante, ¿no? En cuanto tienes la oportunidad de tirar a puerta. Sí, nos plantamos en el campo a los 3 o 4 minutos, estábamos ya plantados en el campo y siendo dueños del partido. En todo momento el balón era nuestro, lo único que ellos nos hacían eran, a lo mejor en jugadas que no terminábamos, pues nos cogían a lo mejor a la contra, pero sin crearnos tampoco excesivos problemas, ¿no? Lo que pasa que nosotros los primeros minutos pues eran más aproximaciones que ocasiones, hasta que nos relajamos un poco, nos sentimos más cómodos, y cuando empezamos a tocar sabíamos que más tarde o más temprano el gol iba a caer, porque se estaba oliendo que iba a entrar. Y así fue, ¿no? Un saque rápido de Alberto donde Peluca la va al suelo con mucha calidad y aguanta esos 2 segunditos, que es lo que nos estaban faltando. La parte de arriba estábamos jugando mucho al primer toque porque el campo estaba bueno, estaba un jugador que podemos jugar sin, pero nos faltaba esa pequeña pausa, que fue la que le dio Peluca hasta la llegada de Aníbal, y Aníbal, como siempre, pues la puso hacia Paco, que remasó el 0-1. Hombre, muchas veces, y quizás eso también explica pues la temporada que está haciendo Peluca, ¿no? Precisamente el tener un jugador que juegue de espalda como él es, digamos, fundamental para un equipo que toca tanto como el Ubrique Unión Deportiva, ¿no? La verdad que sí, que a nosotros nos da una vida tremenda, ¿no? Peluca arriba, es un jugador que se puede asociar, tiene gol, las pelea por arriba, luego trabaja constantemente, no, nunca le puede achacar nada, ¿no? Pero a lo mejor que no le salgan las cosas un domingo tras otro, pero lo que es pelea y ayuda por el equipo, pues como todos, ¿no? La verdad que sí, que Peluca nos da mucha vida al equipo. Y el Barbate, nos comentabas que, bueno, que en todo momento estuvo a vuestra merced en el partido. ¿Tuvo algo que ver con el que vimos aquí? Aquí tampoco nos dio tan mala impresión, ¿no? No, yo me gustó más el Barbate que nos encontramos aquí, ¿no? Un equipo que la primera parte aquí nos lo puso muy complicado. Le creamos pocas ocasiones de gol y a raíz de que nos quedamos con 10 y se pusieron 0-1, pues cambió el partido aquí, ¿no? Nos esperábamos un equipo que allí en su casa, pues creíamos que nos iba a meter en problemas, ¿no? Lo único que tenían era un delantero que sí era un buenecito, 2 buenos centrales, muy jóvenes, 2 buenos centrales, pero lo que es en equipo a mí no me dio nada. Y así fue como se demostró durante el partido. A lo mejor si fuéramos metido la de Frank, el 0-2 en el descanso, pues a lo mejor la segunda parte fuéramos podido meter más, ¿no? Incluso las tuvimos. Al fallar penalti y más ocasiones otra vez aproximaciones que no subimos con concreta, ¿no? Pero la verdad que en todo momento el partido fue nuestro, desde el principio al fin, excepto 10 minutos de la segunda parte, que entramos un poco dormidos, pero que tampoco nos crearon ellos ningún tipo de problema. Porque como tú comentas, la primera, bueno, se vais al descanso con muy buenas sensaciones y bueno, supongo que ya el planteamiento para esta segunda mitad era la de terminar de romper el partido con el segundo gol, ¿no? ¿Cómo fue la segunda parte? Pues sí, ¿no? Luego estuvimos hablando en el descanso que no, pues nos esperábamos que íbamos a tener que sufrir, porque esta competición aquí no se ganan los partidos sin sufrir. Y nosotros mismos hablándolo lo dijimos, que si seguíamos haciendo el mismo trabajo que la primera parte, es que no íbamos ni a sufrir, como así fue. Que nosotros teníamos que seguir igual y no conformarnos con el 0-1 y en busca del 0-2, y si pudiéramos por el 0-3, que fue lo que hizo el equipo hasta que metimos el 0-2, ¿no? Ya una vez que metimos el 0-2, el partido ya se vio que estaba completamente roto, y donde ellos ya bajaron los brazos y nada. Ya en los últimos minutos lo único que se dedicaron fue a dar palos, a dar codazos y marrullería. Ya está. Bueno, tres puntos muy importantes y parece que ya se ve el objetivo más cerca con solo 7 jornadas por delante. Pues sí, te lo dije el viernes, ¿no? Que iba a ser una jornada clave, puesto que no es lo mismo irnos al parón con una derrota o un empate que fuéramos conseguidos a irnos con la victoria, ¿no? Tampoco esperábamos los resultados que se iban a dar esta semana, viendo los enfrentamientos, creíamos que, por ejemplo, Alcalá sabíamos que iba a ser en un campo difícil, espera, ¿no? El cual nosotros también tenemos que visitar y se sabe cómo están bien los partidos en espera, ¿no? Lo que no esperábamos, por ejemplo, era el pinchazo de la Salle, que nos ha venido, la verdad que nos ha venido muy bien y la derrota de Alcalá, pues nos ha venido de lujo, ¿no? El único que nos sigue ahora mismo, además de cerca, es Tarifa, que le sacamos 2 puntos y se tienen que enfrentar, Tarifa se tiene que enfrentar también con la parte de arriba, se tienen que enfrentar contra Alcalá, La Salle, San Bernardo, que está ahí también luchando por el ascenso. Y la verdad que nosotros ya nos quedan nada más que 2 enfrentamientos directos con los equipos de arriba, ¿no? Que es decir, ahí y La Salle, que es la última jornada, que como quien dice, en esa última jornada lo mismo ya está todo hasta decidido. San Bernardo, por cierto, que también se dejaba 2 puntos en casa ante la divina pastora. Y esos resultados nos comentabas tú que los conocíais porque ya los partidos esos se jugaron el sábado. Más presión para vosotros, ¿no? Supongo que el domingo. Sí, bueno, más presión. Al saber esos resultados, nosotros sabemos que hasta incluso perdiendo íbamos a mantener las distancias, ¿no? Pero sí era una buena ocasión, ¿no? Como nos ocurrió la semana anterior, de dar un golpe sobre la mesa. Ganar, meter 2 puntos y de decirle a los equipos que estamos ahí, que no vamos a levantar pie del acelerador, que vamos a intentar ganar de aquí hasta el final los 7 partidos como llevamos desde el comienzo de temporada. Lo hablabas antes, lo de espera. Esta semana ante Alcalá del Valle puede que sea un aviso, ¿no? Porque parece que de los campos que tenéis que visitar quizás es el más complicado. Sí, tanto espera como Prado Rey, ¿no? Son derbis de aquí de la sierra, que ahí ni vale clasificación ni vale nada, ¿no? Todos lo sabemos. Es más, son dos de los únicos equipos, tanto los 3 desplazamientos que nos quedan, a decir, Espera y Prado Rey, son los únicos equipos que nos han sacado puntos en Ubrique. Así que sabemos que van a hacer partidos difíciles, pero en los cuales nosotros seguramente pues iremos por los 3 puntos, como vamos a todos los campos. Sea difícil, nos da igual ambiente, nos da igual a todo. Nosotros lo único que queremos es jugar fútbol y ganar. No queremos más nada. Y lo de La Salle lo comentábamos antes, el partido aparece como suspendido, iba con 1-1 ya prácticamente en el descuento cuando uno de los jugadores del conjunto puertorrealeño agredió al colegiado. Supongo que el resultado del partido terminará siendo el 1-1, no habrá más consecuencias porque si no la hubo con el partido de Cortijillo, no parece que lo vaya a haber aquí, ¿no? Hombre, es totalmente diferente, ¿no? Puesto que en Cortijillo, lo que ocurrió en Cortijillo no... El árbitro no vio nada, entonces así no pudo reflejar nada en el acta. Pero aquí sí va a estar más que reflejado, ¿no? Si le dio un cabezazo al árbitro, que le han tenido que coger puntos de sutura, nos imaginamos que el resultado será de 1-1, del 1-1 que estaba en esos momentos, y ya La Salle ha sido sancionada este año con 1 punto menos por 3 faltas graves. Grave. Así que nos imaginamos que mínimo 1 punto creemos que le quitarán, pero bueno, eso no es problema nuestro. Eso es cosa de ellos. Nosotros los tenemos a 7 puntos y si le quitan 1 punto, pues bienvenido sea. Si no, van a seguir a 7. San Bernardo, sexto, La Salle, quinto, son dos de los equipos junto a Medina y Atlético Sanluqueño que tienen que venir aquí al Antonio Barbadillo. Un calendario que no es fácil, pero parece que la clave va a estar en casa, ¿no? Sí, creemos que si conseguimos sacar los 12 puntos que tenemos aquí en Ubrique, va a ser muy difícil que no estemos entre los cuatro primeros, ¿no? E intentar rascar algo fuera, también hay muchos enfrentamientos directos en los cuales nosotros ya no estamos inmersos, porque ya nos lo hemos quitado toda la parte de arriba y si nosotros ganamos los de casa, cuando ganamos los de casa, ellos se enfrentan directamente, así que si vamos ganando los partidos de casa, pues vamos a seguir aumentando las distancias, ¿no? Que de hecho la semana que viene, la siguiente jornada, que es el 8 de marzo, tenemos un Alcalá del Valle La Salle y un Tarifa San Bernardo, mientras que aquí recibimos al Medina Balompié. Parece otra jornada propicia para ir aumentando ese colchón de puntos, ¿no? Pues sí, también va a ser. Nosotros ya nos quedan 7 finales y la primera es la de Medina. Tenemos que conseguir los 3 puntos aquí en el Barbadillo, sí o sí. Y ya sabemos que si los conseguimos, pues vamos a meterle puntos a algunos, porque se tienen que dar puntos porque juegan entre ellos. Claro. Así que nosotros tenemos que seguir la línea que llevamos aquí en Ubrique, donde solo hemos perdido 6 puntos. Y la verdad que es lo que nos está haciendo fuerte. El Barbadillo, nuestro campo es lo que nos está haciendo este año fuerte. De hecho, estáis imbatidos todavía en él. Y como tú dices, solo se han cedido dos empates. Miguel, lo vamos a dejar aquí. Antes que nada, comentar que bueno, este fin de semana no hay jornada, como saben. Es jornada de descanso por Semana Santa. No sé si será extensible también a los entrenamientos. Pues sí, te lo dijimos antes de la semana pasada, se los comentamos, ¿no? Que si ganábamos en Barbate, pues esta semana no se estrenaba. Le dábamos la semana libre y como se consiguió la victoria, hay que darle lo que se le dio. Y esta semana la tienen libre para ellos, aparte de que porque se la merecen. Después de todo el año que están haciendo y lo que hacen por jugar fútbol, ¿no? Vamos a los campos que vamos, cuando le decimos a alguien que nosotros tenemos que sufragar nuestros gastos, los mismos jugadores, cuerpo técnico y todos los que tenemos alrededor, pues la gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo que cómo puede ser. Y creo que eso también es uno de las cosas que a este grupo pues lo hace más fuerte. Bueno, Miguel, faltaría más, que ahora que llegan épocas en las que no hay partido y se pueden disfrutar de vacaciones, que las tengan también, ¿no? Que las tengáis. Que las tengamos todos, ¿no? Desconectar un poquillo. También está bien para estar con la familia, para estar con los amigos, no pensar ya en fútbol y ya. Eso sí, nada más que para de Semana Santa ya el lunes se estrena para que hay que estar a tope otra vez para Medina. No se puede. Esto es nada más que son 3 entrenamientos lo que te van a quitar, pero cuando volvamos de Semana Santa, se le mete uno más. A tope. Quitamos esta semana, pero luego estrenamos 4 la semana siguiente. A tope, no creo yo que pierdas la forma en tan solo una semana. Bueno, Miguel, que muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta victoria. Ya decimos, nos queda ya el tramo final que viviremos con vosotros después de la Semana Santa. 7 jornadas apasionantes las que nos esperan en esta segunda andaluza. Y ya con el Ubrique Unión Deportiva, que quizás el ascenso no es que lo tenga ni mucho menos, pero parece que por el propio devenir de lo que ha sido la temporada y la competición se va a lograr, y quizás las miras hay que tenerla un poquillo más arriba, ¿no? Ahora si hay posibilidad de pelear por la liga, allí va a estar el Ubrique. Eso está claro, es como venimos diciendo durante todo el año, ¿no? Nuestro primer objetivo de puertas del vestuario hacia adentro, ¿no? Siempre ha sido, nosotros lo teníamos claro, nos quedamos con el Marta Voz de Boca del año pasado, que nos quedamos a 2 o 3 puntos, no recuerdo bien, y un par de jornadas. Este era nuestro objetivo este año. Primero ascender, quedar entre los 4 primeros, y una vez que esté ese objetivo cumplido, pues si tenemos para quedar primero, que nadie dude de que este equipo, pues vamos a intentar ser primero. Si seguimos la línea que llevamos hasta ahora, creo que lo podemos conseguir. Ya depende de nosotros, está en nuestras manos. Nada, Miguel, pues muchas gracias y un abrazo, ¿eh? Pues venga, Jesús, gracias. Hasta luego. Un Ubrique Unión Deportiva que se desplazó a Barbate y que puso el siguiente 11 en liza. Alberto la portería, Paco, Mario, Fran, Peluca, Aníbal, Lobo, Juanda, Álvaro González, Pedro Pablo y Carlos Gil. También estuvo Benji en el banquillo junto a Juanmi, a Lolo, a Raúl, a Barra y a Juanpe. en lo referente ya a la jornada, como decimos, resultados que se dieron en esta 25ª, Facinas 3, Juventud de Prado de Rey 2, Atlético Sanluqueño Belasalle suspendido, cuando iba 1-1 y ya estaban en el descuento, Espera 2, Alcalá del Valle 1, San Bernardo 0, Divina Pastora 0, Algeciras B 4, Alma de África 2, Medina Balompié 1, Puerto Real 2, Los Cortijillos 1, Tarifa 2 y Federico Mayo 1, Rivera 7. Ahora mismo está Tarifa en esa primera posición de la clasificación publicada por la Federación con 57 puntos. Ubrique Unión Deportiva con 56 y un partido menos, es decir, Ubrique tendría que tener 59. 52 Alcalá del Valle y 52 Algeciras. 51 Lasalle y un partido menos, que puede, en este caso, cuando se lo den, pues tener 52 y haber un triple empate entre Algeciras, Alcalá del Valle y Lasalle. 49 San Bernardo, 45 Puerto Real, 36 Medina Balompié, 35 Los Cortijillos, 32 Juventud de Prado de Rey, que parece que ha parado en seco esa gran racha que tenía desde principios de año. Y bueno, pues en este caso ya es la tercera derrota consecutiva para el equipo poblador, que ahora mismo pues se encuentra en la zona media de la tabla. Han sido tres derrotas que prácticamente lo podían tener ahora mismo metido ahí en un poco más arriba, muy cerca de Puerto Real, no cerca del ascenso, ya está a mucha distancia, pero sí podía formar parte del segundo escalón de equipos que pelean en esta categoría. 31 Divina Pastora y Espera, 28 Barbate, 27 Facinas, 23 Atlético Sanluqueño, 20 Rivera, 16 Alma de África y 10 Federico Mayo. Recuerden, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Medina Balompié, partido que se va a jugar en Ubrique por fin, después de casi un mes sin que hayamos podido ver al equipo de Miguel Domínguez. Y por cierto, que la tabla de goleadores de esta categoría la encabeza Alberto Trujillo del Tarifa con 23 goles, 19 tiene Borja Pimentel del Alcalá del Valle, 17 Félix Terrones del Algeciras, Jesús Varo del Tarifa y Antonio Domínguez Peluca del Ubrique Unión Deportiva, además de Eduardo Nava de San Bernardo. Hay que bajar un poquito más para encontrarnos a Paco, Francisco Pérez López, Paco, que con estos dos goles ya suma 12 y también está en esa zona alta de los goleadores de la segunda andaluza. Vamos a seguir rápidamente con el repaso porque tenemos más cuestiones que tratar. Repaso de la jornada. El Ubrique Unión Deportiva Cadete ganaba por 2-1, caía por 2-1 ante Olvera, el gol del Ubrique de José Antonio Corral. Un partido muy serio, muy ordenado, muy trabajado por parte del Ubrique Unión Deportiva en Olvera ante uno de los equipos que está peleando por la primera posición de la tabla clasificatoria. La primera ocasión importante del partido llegó a los primeros minutos y vino el de las botas de Alejandro García Miranda, estrelló un balón en el larguero. Enseguida, pues tras esta jugada, en este caso la ocasión vino para el Olvera, que también estrelló un balón en el palo, pero con la suerte de que este entró dentro de la portería y adelantó a su equipo. También tuvo el Ubrique Unión Deportiva un remate de Valentín que despejó el portero local. Y bueno, pues en este caso también una jugada en la que le robaron la cartera al meta del Olvera y que no pudieron rematar los jugadores ubriqueños, al que le funcionó muy bien esa presión en la zona de tres cuartos que obligó al Olvera pues a jugar a base de balonazos largos hacia su delantero. Ellos, aparte del gol, un par de córners peligrosos que se pasearon por el área por la portería del Ubrique Unión Deportiva. La segunda parte siguió la misma tónica. En este caso el conjunto de Olvera marcó otro gol, también un tiro que se estrelló en el palo y el rechace cayó a los pies del delantero del Olvera, que tan solo tuvo que empujar. La suerte aquí se alió también con el equipo de Olvera, y a pesar de eso el Ubrique Unión Deportiva siguió intentándolo. Un robo de balón adelante por parte de José Antonio Corral, que terminó definiéndolo muy bien y acortando distancia. A partir de ahí, pues se impusieron las prisas. El Ubrique Unión Deportiva intentó colgar balones, no creó ocasiones claras en estos últimos minutos, mientras que ellos terminaron pidiendo la hora y perdiendo tiempo. Un partido en la línea de los anteriores, pero que esta vez se perdió. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Javier Gómez, David Muñoz, Giovanni Sen, Alejandro García, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez, Mario Mateo, José Amaya, Alejandro Carretero, Valentín Fernández y Emilio González también. tuvieron Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Ana Coveñas, Alejandro Corralero, Alejandro Rivera y Francisco Gálvez. La jornada nos dio estos marcadores: Afición Jerezista 0, Arcos 3, Egea Sierra de Cádiz 0, Espera 4, Florida 3, Veteranos Jerez 2, Alcalá del Valle 0, Puerto Serrano 0, Gedura Balompié 2, Trebujena 1 y Escuela de Fútbol Paquete 0, Villamartín 2. Puerto Serrano es el líder con Villamartín, ambos tienen 48 puntos, 47 tiene Alcalá del Valle, 44 Olvera, 43 Espera, 38 Florida y Veteranos Jerez, 30 Huea Sierra de Cádiz B y Atlético San José, 28 Trebujena, 25 Arcos B, 19 Escuela de Fútbol Paquete, 18 Ubrique Unión Deportiva, 16 Gedura Balompié y 3 Afición Jerezista. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será aquí en casa el 7 de abril el conjunto del Alcalá del Valle. Goleada del Ubrique Unión Deportiva Infantil ante un Veteranos Jerez que llegó mermado a este partido. Tuvo que tirar de jugadores del Alevín y, bueno, casi todos los que se enfrentaron al Ubrique Unión Deportiva fueron jugadores del Alevín. El Ubrique Unión Deportiva, bueno, el Veteranos Jerez que prácticamente aguantó el primer cuarto de hora a partir del minuto 16 con el gol de Manuel Ordóñez, pues ya llegaron todos en cadena e incluso cabe destacar que se les recortó media hora al partido en la segunda mitad, dado ya la diferencia que había entre ambos equipos. Marcaron Manuel Ordóñez 2 goles, Francisco Yucia 3, Carlos López 3, Manuel Benítez y Pablo Menacho. Jugaron David López, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Manuel Benítez, Alejandro Roldán, Álvaro Coronel, Leandro Coronil, Álvaro Rojas, Álvaro Fernández, Álvaro Villalba, Álvaro Garcés, podría haber más Álvaro en un equipo. Y también Sergio Jiménez, Carlos Villanueva, Francisco Yucia, Carlos López y Cristian Mateos. En este caso, categoría infantil, la jornada nos dejaba estos resultados: Villamartín 2, Olvera 0, Afición Jerezista 0, Huea Sierra de Cádiz B 4, Arcos B 2, Florida 0, Espera 0, Gedura Balompié 1, Puerto Serrano 10, Escuela de Fútbol 0 y Trebujena 4, Atlético San José 1. Ubrique Unión Deportiva comanda la tabla con 58 puntos, dado que descansó el Alcalá del Valle, que tiene un partido menos, 55. 54 Huea Sierra de Cádiz B, 53 Olvera, 44 Trebujena, 43 Villamartín, 35 Arcos B, 34 Gedura Balompié, 33 Puerto Serrano Atlético, 24 Espera, 23 Afición Jerezista, 15 Florida Club Deportivo y Atlético San José, 6 Escuela de Fútbol Paquete y 3 Veteranos Jerez. Comentar que el Ubrique Unión Deportiva juega este fin de esta semana porque recupera el partido que se suspendió el 3 de marzo. El jueves a las 12 se enfrentará al Atlético San José. El Alevín ganó 4 goles a 2, goles de Arturo Medinilla, Álvaro Macías, Rafael Oliva y Francisco Javier Fernández. Un partido bueno, muy competido. El Ubrique Unión Deportiva se puso con 2-0 en la primera mitad. Logró empatar el Alcalá del Valle y ante el descanso volvería a adelantar a los suyos el Ubrique Unión Deportiva. Ya en la segunda parte, el partido, como decimos, muy igualado, con ocasiones para los dos equipos, y el Ubrique Unión Deportiva conseguiría ese gol que terminaría dándole la victoria. La jornada nos dejó pues estos marcadores: Gedula 1, Comarca de Jerez 5, Escuela de Fútbol Paquete 0, Afición Jerezista 10, Puerto Serrano 9, Arcos 1, Villamartín 5, Florida 3, Huea Sierra de Cádiz B 7, Bornense Atlético 1 y Espera 1, Liberación 1, Florida Club Deportivo 2, Pueblo Nuevo La Granja 12. Comarca de Jerez líder 78, 69 puntos tiene Puerto Serrano, 65 Liberación, 62 Villamartín, 57 Gedula Balompié, 53 Alcalá del Valle, 52 Huea Sierra de Cádiz B y 49 Ubrique Unión Deportiva, que se enfrenta también este próximo miércoles a las 5:30 al conjunto de la Barca de la Florida, al Florida Club Deportivo. El partido también, decimos se recupera el partido que se suspendió el pasado 3 de marzo. En categoría Benjamín, derrota del Ubrique Unión Deportiva ante el Alcalá del Valle por 2-5, los dos goles obra de Adrián Trujillo. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva no estuvo a la altura de las circunstancias, en este caso, o al menos de lo que había demostrado en jornadas anteriores. El equipo rival basaba su juego en balones en largo hacia su delantero, lo que pasa que no estuvo muy fino el Ubrique Unión Deportiva en defensa y en ataque se mostró muy romo, por lo que, como decimos, aunque el partido se fue al descanso con 2-2, en la segunda parte, pues el conjunto visitante conseguía más goles y llevaba la victoria. Un resultado que prácticamente ya lo aleja de esas primeras posiciones, queda mucha distancia de sus rivales. Resultados: Marianistas 1, Comarca de Jerez 6, Guadalcacín 2, Veteranos Jerez 3, Puerto Serrano 0, Arcos 10, Villamartín 1, Atlético San José 1, Jerez Deportivo 6, Bornense 2 y Pueblo Nuevo La Granja 0, Liberación 0. Arcos es el que manda con 67 puntos, 64 Comarca de Jerez, 57 Ubrique Unión Deportiva, que como decimos ya queda a mucha distancia. Y que también juega este Ubrique Unión Deportiva este próximo miércoles a las 5:30 en la Barca de la Florida para recuperar ese partido que se suspendió a principios de marzo. Y decir también que este próximo domingo va a haber un torneo provincial en el que se van a participar pues equipos de las distintas comarcas de nuestra provincia. El equipo de la provincia de Cádiz, pues de la provincia, perdón, de la comarca de la Sierra de Cádiz, va a presentar, pues en este caso, a jugadores del Ubrique Unión Deportiva, que van a representar al conjunto ubriqueño en este torneo. Por último, el Prebenjamín, que perdía en este caso por 3-6 ante el veterano Jerez, con 3 goles de Jesús González, una primera parte muy igualada, que terminó con empate a 3, y ya en la segunda parte veterano Jerez se llevaba el gato al agua. Esta jornada ha dejado estos marcadores: por el nuevo La Granja 8, Florida Club Deportivo 1, Bornense Atlético 6, Zona Sur 3, Villamartín 0, Arcos 1 y Amigo de la Cruz Roja 0, San José Obrero 9. Manda San José Obrero con 46 puntos, lo mismo que el Pueblo Nuevo La Granja. El Ubrique Unión Deportiva es cuarto por la cola con 22 puntos. Dejamos el fútbol y nos metemos en más asuntos que han tenido lugar este fin de semana, muy rápidamente porque no vamos bien de tiempo. Vamos a hablar del Campeonato de Andalucía de Atletismo en 10.000 y en 5.000 metros, que se celebraba el pasado sábado en las instalaciones de Carranque en Málaga. Un campeonato de Andalucía que le ha permitido al ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno llevarse el título de campeón autonómico en su categoría, en la prueba de 10.000 en Máster 45. Y tenemos a Francisco Javier Jaén al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero, enhorabuena, y lo segundo, coronándote en una distancia mítica, ¿no?, en esto del atletismo en pista, como son los 10.000 metros. ¿Qué tal por Málaga el pasado sábado? Sí, la verdad que en el atletismo sí es una distancia importante ya, 10.000 en pista. Y bien, yo iba con la idea de salir a un ritmo más o menos fuerte e intentar llevarlo las más vueltas posibles de ese ritmo. Porque te has coronado esa medalla de oro con mucha autoridad con respecto a digamos a los rivales en tu categoría, porque has llegado a sacarle al segundo clasificado una ventaja de más de un minuto. Sí, 1:10 creo, sobre 300 metros creo que le saqué. La verdad que ese participante en el 3.000 que corrí del Campeonato de Andalucía de pista cubierta fue medalla de bronce, ahí fui yo quinto. Y en el cross, que quedé también campeón de Andalucía en febrero, también le saqué, ahí sí le saqué yo 40 o 50 segundos. Entonces mi entrenador me había comentado, mira, más o menos los rivales que más fuertes que iba a tener, pero me comentó que me olvidara de mi categoría, porque el sábado corríamos 3 categorías juntas, desde Máster 35 a la mía, hasta Máster 45. Entonces me comentó, tú intenta ir en el grupo de cabeza y olvídate de tu categoría. Si puedes aguantar en el grupo de cabeza, no vas a tener problemas para conseguir el Campeonato de Andalucía. Y eso hice, me salió bien, me fui en el grupo de cabeza todo el tiempo. Yo a este contingente, sí, las dos primeras vueltas sí iba a la mía, pero luego, cuando empecé a tirar, a irme con el grupo de cabeza, yo no miraba para atrás, pero yo no veía que no estaba cerca. Incluso faltando 5 vueltas me puse yo el primero a tirar de todo el grupo. Luego ya no, luego hicieron el cambio de ritmo y ya más un poquito me quedé de los que, pero eran de otras categorías. Yo de mi categoría sabía que iba el primero. Bueno, tiene que ser estresante, digamos, no como tú como tú lo pusiste en marcha o tu estrategia, sino el estar pendiente más que de tus rivales de tu categoría. Si ya es estresante ver a todos los rivales, ¿no?, y competir con ellos, digo, por lo que se ve en estas pruebas en pista, que la adrenalina se sube por las nubes, ¿no? Sí, la verdad, cuando es un campeonato es distinto a, por ejemplo, cuando tú vas a conseguir una mejor marca personal. que no son campeonatos, son controles. Sí. Entonces ahí sí sales a tope, pero cuando es un campeonato hay mucha estrategia, hay a lo mejor carreras que salen muy rápidas, a lo mejor no tienes que entrar en ese juego al principio, o como la del otro día, que el primer kilómetro salió lento. Entonces, claro, tienes que ir controlando eso, las fuerzas que tú tienes, los rivales, la verdad que tienes que tener la cabeza fría en los campeonatos. Fran, ¿y a ti qué tipo de carreras te viene bien por la experiencia que ya tienes? ¿Cuando empiezan así más lenta como esta o cuando empiezan a tope desde el primer minuto? Hombre, la primera vuelta lenta yo creo que le viene bien a todo el mundo porque está todo el mundo todavía marcándose, pero... Digamos que esas primeras vueltas lentas muchas veces más para quitar nervios que para otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero yo prefiero que si sale lenta como el otro día, que sean pocas vueltas y que si empecemos pronto a un ritmo más fuerte. Porque la verdad que si no, se acumula mucha gente, tú sabes, todo el mundo quiere... intenta ir corriendo en la primera calle, claro, para que no le salga más distancia. Entonces hay muchos codazos, empujones, a mí la verdad que yo me agobio cuando hay un grupo de 7 o 8 y estamos todos ahí, un rozonazo, y ahí sí me agobio bastante. Por eso incluso lo que te digo, quedando 5 vueltas me puse adelante, porque es que ya con los cambios de ritmo y los toponazos y eso, preferí hacen sobre todo una vuelta más relajado, aunque fuera un ritmo más elevado, pero y como iba bien. Sí, a eso nos referimos cuando hablamos del estrés, ¿no? Quedar una carrera en un campeonato, porque ya decimos, son muchos corredores y todos vigilándose y todos jugando, pues intentando jugar sus cartas. Oye, ¿se hace largo mental? Bueno, tú estás muy acostumbrado a esta distancia de 10 kilómetros que se te da estupendamente, pero no largo, sino ¿se hacen pesado 10 kilómetros en una pista? Sí, claro, yo te comprendo. Yo iba con esa idea, porque yo lo que es en pista... hacía mi debut en el 10.000. Una distancia tan larga en pista no había competido. Entonces sí, llevaba con eso en la cabeza de que eran 25 vueltas. Y ya no eso, sino que cuando es un campeonato, cada vez que pasas por la línea de meta hay un cartel que te van indicando las vueltas que te quedan. Sí. Claro, cuando llevas a lo mejor 5 o 6 vueltas, que te crees tú que llevas ya y ves, pasas por la meta y ves que te quedan todavía 18 vueltas, pues la verdad que se hace un poquito, pero vamos. No se me hizo tan pesado luego en carrera como antes de haberlo pensado. Una vez en carrera, como más o menos las vueltas se me iban pasando rápido. Oye, ¿y se corre mejor en pista al aire libre que en pista cubierta, como la última vez que estuviste en unos campeonatos? Porque no sé si a lo mejor en esta distancia de 10.000 metros no se nota tanto el tema de la curva, de la técnica, de claro, todo lo que requiere una pista cubierta en comparación con una al aire libre, ¿no? Sí, a mí me gusta más la pista al aire libre. Es más larga, son 400 metros. La otra es más corta, son 200 metros. Es algo más lenta. La pista esta al aire libre a mí me gusta más. Yo corro mejor. También es a lo que estoy acostumbrado y a lo que estoy entrenando, claro. Claro. Digo que a pesar de que, claro, las condiciones meteorológicas sí influyen en una prueba como esta, ¿no? Como la que tuviste el sábado, porque creo que incluso os hizo algo de viento, ¿no? Sí, la verdad que corrían unas rachas de viento algunas veces que eran demasiado molestas. Pero lo que pasa es que era en una parte de la pista nada más. Ajá. En una soplaba algo a favor. Lo que pasa es que, claro, cuando sopla en contra y vas a unos ritmos ya... fuerte, te molesta bastante. Por eso, tú sabes, también íbamos en grupo para intentar resguardarnos del viento. Tampoco se atrevía ninguno a tirar solo en cabeza, si no sería un suicidio. Solo en cabeza y con el viento, pues imagínate. Oye, Fran, ¿qué nivel te has encontrado en este campeonato de Andalucía, en Carranque? La verdad que sí había buen nivel. Por ejemplo, el segundo sí, y lo que pasa es que yo le saco un minuto y 10. Pero claro, es que yo en esa distancia me defiendo más que algunos atletas, este atleta vendrá de hacer distancias cortas, como te digo, en el campeonato de Antequera de pista cubierta fue bronce, que ahí fui yo quinto. Pero claro, yo soy más de, como me dijo mi entrenador, tú eres más de resistir a un ritmo elevado muchos kilómetros. Entonces yo ahí, es como en el cross, que fui también campeón de Andalucía, eran 7 kilómetros, y también el que fue medalla de plata en el 3.000, ahí quedó segundo. Yo es que me defiendo más en distancias más largas. Sí, al final parece que no le faltaba razón a Pedro Nieves cuando te propuso hacer, digamos, todas estas pruebas en pista, ¿no? Donde, bueno, estás dando un rendimiento muy alto. Dice, Sí, él me lo dijo. Dice, tú ahora mismo, que eres Master 45, yo a ti te veo con posibilidades de en todos los campeonatos que vayas, de luchar por las medallas. Uh-huh. Incluso me dijo que él me veía incluso luchando por las medallas de los campeonatos de España. Lo que pasa es que ahí, lo que te comenté la otra vez, que es que yo no vivo de esto es un hobby. Y los campeonatos de España han coincidido este año que son muy lejos. Uh-huh. Me parece que el de pista del 10.000 se celebra en mayo, creo que es en Gavà, que es en Barcelona. Uh-huh. Entonces, es lo que te digo, a mí mi club me ayuda en lo que puede, pero yo me lo tengo que pagar en ese momento. Me tengo que pagar el traslado, me tengo que pagar la estancia. Y luego tengo que luchar con el club y estar pidiéndole 20 veces o las veces que sea. No me gusta tampoco. Uh-huh. Es lo que te digo, que sí, me gustaría, pero mira, por ahora estoy compitiendo bien por aquí. Aunque son los campeonatos de Andalucía, todavía hay que darle también la importancia que tiene. Sí, sí, sí, no, desde luego. Vamos, que no estamos hablando de poca cosa. Oye, Fran, digamos que ya antes de lo que ha sido este campeonato tuvisteis una prueba... o te pudiste probar en una carrera en la que ya estuviste el año pasado, que te gustó mucho, sobre todo porque se trata de esta distancia, 10 kilómetros, y están homologados ahí en Sevilla, en el barrio de Nervión, la Nervión, sí. San Pablo. Teniendo en cuenta el nivel que había en esta prueba, porque aquí, como decimos, al ser pues kilómetros homologados, pues atrae a muchos corredores, hubo corredores extranjeros, corredores de primer nivel, y aquí ya demostraste... por la actuación que tiene que hiciste, de que llegaban muy bien, ¿no?, a este campeonato de Andalucía. Sí, le estuvimos hablando también con mi entrenador que le hiciera como el último entrenamiento fuerte antes del campeonato de Andalucía, que me iba a servir bastante. Y la verdad que sí, me encontré muy bien ese día. Y es como tú dices, son pruebas, es el circuito de Sevilla, que se compone de 4 o 5 carreras, y ahí van muchos corredores, incluso profesionales. El otro día... Es que no me acuerdo bien del nombre, pero estuvieron allí nombrando, es un atleta que en el 1500 ha representado a España en los Juegos Olímpicos últimos. Luego estaba también Mauri Castillo, estaba Samuel Lai, estaba un montón de chavales que han estado compitiendo en el Campeonato de España, que hace nada lo estuve viendo yo en Teledeporte cuando fue el Campeonato de España. Uh-huh. Y bien, esa carrera muy bien. Intenté mantener un ritmo fuerte desde por lo menos los primeros 5 kilómetros y luego la segunda parte pues intentar que no se me fuera mucho el ritmo y me salió bien, bastante bien. Uh-huh. Curioso, de verlos en Teledeporte a correr con ellos, ¿eh? La verdad que sí, tú lo ves en Teledeporte y parece... Y luego los ves allí en una carrera. Pero vamos, son... En el atletismo la mayoría de la gente, aunque sean deportistas... Contrastados. Profesionales y de élite, son bastante humildes y muy cercanos, ¿no? Es sí, como sí, sí. En otros deportes. Uh-huh. Oye, por cierto, que ahí en Carranque, en Málaga, estuvisteis acompañado por otros dos corredores ubriqueños que parece que siguen tus pasos, ¿eh? Sí, por Eduardo y por... Con Antonio. Por Antonio Lozano, sí. Uh-huh. Mira, verdad, me dijeron que sí podían venir conmigo y yo encantado. Así, mira, me acompañan, ven el ambiente y también, mira, van viendo... Porque también antes de la prueba de la que yo corrí, uh-huh. Se estuvo celebrando... El 10.000 del absoluto, que ahí ya tú sabes, ahí ya hay atletas de bastante nivel. También se celebró antes el 5.000, que estuvo compitiendo Samuel Lai, un chaval que es marroquí, uh-huh. Y un atleta que no me acuerdo el nombre, de Unicaja. Y el 5.000 fue un espectáculo, porque creo que que hicieron el 5.000 en 14.30 o algo así, le salió. Y ver los correos allí a... Sí, sí, sí, sí. Pues digamos que esto, tanto Eduardo Gómez como Antonio Lozano, más los otros corredores, Arturo Lamela, José Antonio Rubiales o Juan Román, pues nos comentaron la última vez que estuvieron aquí que, bueno, que ya estaban inmersos también en las competiciones en pista al aire libre, en los distintos campeonatos en los controles federativos para poder acceder a esos campeonatos. Sí, claro, ellos están entrenando ahora para todo eso, para los controles, para las marcas. Los diferentes campeonatos que puedan entrar. Y es interesante, ya decimos que te acompañen porque así van viendo el ambiente y todo lo que se va a encontrar. Como decías tú ahí por las redes, en menos de un mes, campeón andaluz de cross y de 10.000 metros, algo que está al alcance de muy poco, Fran, y que revela que estás ahora mismo en estos momentos muy, muy fino, ¿no? Y esta temporada la verdad que me encuentro bastante bien. Después de la maratón, cuando estuvimos hablando, dudaba de cómo me iba a recuperar, a ver si me iba a pasar factura de tantos kilómetros de entrenamiento, sobre todo de la maratón, pero yo creo que me ha venido hasta bien, para las distancias más cortas. Y la verdad que la temporada que llevo, pues no es que no le puedo pedir más, vamos. Sería porque en todas las carreras que he corrido, en todas las competiciones, en mi categoría he quedado el primero, menos en el 3.000 que quedé quinto, pero en todas he quedado el primero. Luego, aparte de mi categoría, en la media maratón de Marbella, que es el tercero de la general, en la de Utrera, el segundo de la general, en la maratón de Valencia, el mejor tercero español, los dos campeonatos de Andalucía que llevo, como tú comentas, no los puedo pedir más. Demasiado contento. Bueno, y para aprovechar este punto de forma, ¿qué sorpresa nos tienes reservadas? ¿Qué objetivos o pruebas tienes ahí a la vista a corto plazo, a corto y medio plazo? Ya mucho no me queda, ¿no? Pero vamos, todavía, ahora, dentro de dos semanas, que el día 8 de abril me parece, que hay otra carrera de estas homologadas de Sevilla, del circuito. Quiero ir a ver si puedo bajar mi marca de 33-12, que lo veo difícil, ¿no? Pero vamos, yo lo voy a intentar. Por intentarlo no va a ser. Y luego, para junio, mi entrenador quiere que vaya también a... quedan todavía dos o tres meses, al Campeonato de Andalucía Máster, y que corra 5.000, que es la distancia más larga del Campeonato de Andalucía este que se celebra en Sevilla. Y hay de todas las distancias, desde 100 metros hasta 5.000. Pero vamos, yo competiré seguramente en el 5.000. Ahí no se me da tan bien como el 10.000, pero vamos, entrenaremos para ver si por lo menos podemos luchar por las medallas, eso sí. Y luego no sé si algún campeonato de España o en ruta o de 5.000 o de 10.000, ya lo veré con mi entrenador, si por aquí cerca y si no, por lo que te he dicho. Terminar la temporada lo mejor posible. Conforme lo que vaya saliendo, ¿no? Te irás apuntando. Claro, es que tampoco me gusta mirar objetivos a muy largo plazo, sino a un par de semanas o tres. Sí, sí. Pues bueno, Fran, lo vamos a dejar aquí, estamos fuera de tiempo. Te damos las gracias por habernos atendido y sobre todo la enhorabuena por este título de campeón, otro más para tus vitrinas. Y nada, a seguir así, estaremos atentos ya a tus próximas participaciones, ¿eh? Venga, Jesús, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, Fran, hasta luego. Gracias, un abrazo. Recordemos que en esta clasificación la victoria en Master 45 ha sido para Francisco Javier Jaén Moreno en 10.000 con 34 minutos 5 segundos. Segunda posición, José Ramón Arredondo Pérez, 35-15, y tercera posición para Francisco Javier Flores Álvarez. Y antes de despedirnos, decir que se celebraba también a Laurín el Grande en Málaga este pasado domingo, el Trail Cara a los Tajos, puntuable para la Copa de España de Carreras por Montaña. Se llevó la victoria Andreu Simón Aymerich, que completó los 32 kilómetros en 3 horas, 1 minuto, 0 segundos, seguido de Antonio Herrera Aragón, 3:02:40, este de la selección andaluza, y Pere Aurel Bové, 3:02:59. Por ejemplo, otro andaluz, Iván Ortiz, en la octava posición, aunque no corría por la selección andaluza, 3:08:36, o incluso Said Aid Malek, que ya lo conocen, fue un décimo. Una carrera, pues, dura, como no puede ser de otra manera. Dani Román, el ubriqueño, componente también de la selección andaluza, que venía pues de tener algunos problemas físicos, algunas lesiones, pues conseguía participar, llegar bien a esta prueba, a lo justo, y terminaba en la 29ª posición con 3 horas 34 minutos 10 segundos. Era el quinto de la selección andaluza que cruzaba la línea de meta. En la categoría femenina, la victoria fue para Laura Cabrerizo Cuevas, 3:03:56, seguido de María Mercedes Pila Virarocha, 3:31:11, y Gemma Arenas Alcázar, 3:44:24. Dos subriqueñas, Rocío Mateo Redondo y Noelia Vareas Torres, que hicieron la prueba juntas, terminaron con un tiempo de 5 horas 51 minutos 42 segundos en la posición 46 y 47 respectivamente. Y en la categoría 19 kilómetros, victoria para Daniel Osán Laborda, 1:42:29, seguido de Daniel Castillo Fernández, 1:43:14, y Álvaro Gómez Guitar, 1:43:52. Un ubriqueño, Juan Miguel Borges Gómez, 2 horas 20 minutos 55 segundos en la posición 63. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde con más temas de actualidad deportiva que sucedieron este fin de semana. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.